Comunicado aniversario Atlanticazo 4 de enero. El 4 de enero, a un año del multitudinario Atlanticazo, las comunidades costeras volvemos a manifestar nuestro rotundo rechazo al proyecto petrolero Costa Afuera que el gobierno insiste en imponernos. Volvemos a denunciar que con este plan ecocida pretenden transformar a nuestros territorios en nuevas zonas de sacrificio al servicio de un capitalismo global en decadencia, ávido de recursos materiales y energéticos, necesarios para su propio sostenimiento. Durante más de un año y medio hemos realizado numerosas acciones de difusión y resistencia de manera autogestiva y a pulmón para hacer visible el verdadero rostro de la explotación petrolera offshore, con marchas, volanteadas, festivales, activismo, muraleadas y mucho tiempo puesto en la defensa del mar, venimos demostrando que el extractivismo petrolero no tiene licencia social. Mientras tanto, a espaldas del pueblo, se tejieron acuerdos bochornosos entre el gobierno, las corporaciones petroleras, los grupos de empresarios locales, las burocracias sindicales, los medios de comunicación hegemónicos y la corporación judicial, para avanzar en la entrega del mar y de los territorios costeros. Con los recursos del Estado, han desplegado una fuerte propaganda pro-petrolera para intentar convencernos de los supuestos beneficios de instalar la industria petrolera en nuestra región. Sus promesas: desarrollo y derrame económico local, miles de puestos de trabajo, petrodólares para todes y control ambiental del Estado. La realidad: la explotación petrolera offshore es una actividad altamente costosa, riesgosa y contaminante, a partir de la cual se van a generar daños irreparables en el ecosistema marino y en nuestro territorio costero. Nos plantean una transformación productiva de la ciudad que afectará el ambiente y profundizará la desigualdad social. Los territorios arrasados por la industria petrolera son la clara evidencia de que las ganancias se las llevan los mismos de siempre, y a las comunidades solo nos quedan derrames, basureros petroleros, contaminación del agua y del aire, destrucción de los ecosistemas y de las economías regionales, despojo y una pobreza estructural cada día más profunda. Denunciamos que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se convirtió en Ministerio de Entrega del Ambiente y Desarrollo Insostenible de la Nación, ya que lejos de cumplir su función de resguardar el ambiente y los bienes comunes, es otra dependencia estatal al servicio de las corporaciones extractivistas. Sus funcionarios, con Juan Cabandía a la cabeza, garantizan las declaraciones de impacto ambiental que necesitan las empresas para realizar sus proyectos ecocidas. Por eso, el 30 de diciembre de 2021 autorizaron la campaña de exploración sísmica de los bloques CAN-100, 108 y 114 de la petrolera Equinor, resolución 436/21. Y el 7 de diciembre de 2022, con la distracción del Mundial de Fútbol mediante, autorizaron el proyecto Pozo Exploratorio Argerich CAN-100, de la misma empresa noruega, resolución 19 del 22. Los supuestos controles ambientales que deben realizar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no existen y no van a existir a 300 kilómetros de la costa. Son numerosos los derrames e incidentes ambientales provocados por estas mismas empresas en la explotación petrolera convencional y no convencional, no solo en nuestro país. El daño provocado sobre los ecosistemas y las poblaciones cercanas no es mitigable ni remediable. Por otro lado, rechazamos las falsas consultas públicas realizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tanto las consultas tempranas como las audiencias públicas virtuales y no vinculantes, lejos de ser un mecanismo de participación y decisión de la comunidad, se utilizan como instrumento administrativo para avalar la entrega de los bienes comunes, incumpliendo el Acuerdo de Escazú. Sostenemos la decisión de seguir resistiendo en la calle y también con acciones judiciales, en unidad con todos los territorios que resisten a la voracidad extractivista. No daremos marcha atrás en la defensa del mar, porque si la industria petrolera se instala, lo único que va a derramar es contaminación ambiental e injusticia social. Denunciamos por ecocidio a las corporaciones petroleras que siguen arrasando territorios y bienes comunes, destruyendo ecosistemas y despojando comunidades. Al gobierno nacional por imponernos un proyecto que fue rechazado reiteradamente por las comunidades. Al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al intendente Montenegro y a todo el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón por avalar la instalación del proyecto petrolero en nuestro territorio. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Insostenible, Juan Cabandier, y a la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Cecilia Nicolini, por ser el eslabón estatal que dio luz verde al proyecto petrolero que implica el saqueo y la contaminación de nuestro mar y la profundización de la matriz energética fósil responsable de la crisis climática y ecosistémica que se vive en todo el planeta. A los jueces camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tassa, porque al dejar sin efecto la medida cautelar que protegía el mar, se convirtieron en partícipes necesarios del ecocidio. Quienes además calificaron la lucha de las comunidades como fascismo ambiental, mostrando su falta de objetividad al momento de impartir justicia. A las burocracias sindicales, al frente de instituciones gremiales como la CGT y CIMAPE y al clúster de energía y demás consorcios empresariales, que han sido parte de este entramado corporativo pro-petrolero. Aquellos sectores de la ciencia que, por acción u omisión, han avalado la instalación de la industria petrolera en nuestra ciudad. A los medios de comunicación hegemónicos que, sostenidamente, silencian la lucha de las comunidades costeras y solo hacen visibles las falsas promesas de trabajo y desarrollo. En este nuevo Atlanticazo, la lucha se expande a lo largo de toda la costa. Estaremos en la calle, defendiendo todos los mares que existen y que somos. Ni un paso atrás. No es no. Fuera las petroleras del mar. El mar no se mancha. Asamblea por un mar libre de petroleras.